que hablemos de esta marcha. Informamos, y las empresas estaban al tanto que era una marcha para el reclamo al gremio. No era una marcha contra ninguna de las empresas de call center. Pero han dejado en más evidencia todavía la asociación que hay entre las empresas y el gremio, porque a nosotros nos han despedido por iniciar una marcha que en un principio fue solamente contra el gremio.